Oh bonzo pota, nefene shemo nagi evo. Oh bonzo pota, nefene. Oh bonzo pota, nefene shemo nagi wane. Oh bonzo pota, nefene. Orun zo pota buo, Christ a chuchu waja no be evo. Oh bonzo pota, nefene. Chetana Jesus, wora wone lobe makangi, obonzo pota nefe. Aye. Obogini mere, ije bidu ni wiko, obonzo pota nefe. Yesu. Biko wane, biko sheyare naraya, sheyare no gabola. Yeso. Biko wambongo bia, biko sheyare naraya tae, banu bia, maka no gabola. Ebuloge wane, biko bianu naraya, bianu, kowe dirigima. Oh. Shetana Jesus, wuru wani muna giewo. Obonzo pota nefe. Obogini mere, ije bidu nizori wo. Obonzo pota nefe. Obogini mere, ije mebunya parangi kileta yanya. Obonzo pota nefe. Mede tinyere ginaka, kile toya ya bike mebulaya. Obonzo pota nefe. Mwaboya bonyere gi, bike kwekwa lako wongu. Obonzo pota nefe. Chetana Jesus, uruni igezi wangu. Obonzo pota nefe. Mewa kisoro, mewa kisoro banywa. Obonzo pota nefe. Oh, kimo koro bena wabo bena nolumta. Oge ka fodoro ge. Over 2,000 years ago, ka Jesus wuro muni igi. Ebuloge lota nenu. Ni nonye kere gi mazure gi Iye banyere gi neme tupaya nobi Dike nano abata bebere Jesus Oga dirire gi nama o Oya kaiga Oya kaiga no Oya kaiga Cha Obonzo pota nefe Obonzo pota Nefe neche muna gi wakorobea Obonzo pota nefe Arunza pota buo, Christ a chua jano bebo. Obonzo pota nefe. Chetana Jesus, wuru wone lobe makagi. Obonzo pota nefe. Chetana Maraya, ube na koko nigi. Obonzo pota nefe. Chetano ngoro, manya ke baroka nigi. Obonzo pota nefe. Mwa cheta, cheta putari. Apyara ya nelobe makagi wap. Obonzo pota nefe. Eba unke na mwapona. Abu ye chichara kime biko. No, nota no gabola. Eba nkine me pyom pyom pyom Mata no bengi oboro giki me Iko no Maka no ga wola o Obonzo pota Nefe neche mo nagi Obonzo pota nefe